Malditos veganos que lo cuestionan todo, que buscan un mundo mejor para los animales. Malditos veganos, tu espacio de confianza. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Malditos Veganos, ese podcast de veganismo en el que contamos nuestras aventuras y de aventuras en el mundo del veganismo, aquí con Miriam. Hola, Miriam. Ay, me encanta cómo presentas, cada día un tono nuevo, me encanta. Hoy ha sonado un poco como de dibujos animados. Hoy con Miriam. Hoy con Miriam. Estamos en Malditos Veganos. Hemos fusionado dibujos animados con un show. Combate de boxeo, de show. Sí, sí. Total. Gran ruido para Miriam. Me encanta, pues yo quiero que me presenten así todos los días a partir de ahora. Qué guay, qué guay. Pues nuevo episodio en el que podéis dejar un like, los de YouTube, los de Spotify, las 5 estrellitas, seguirnos por ahí, por el Instagram, por redes, por todas partes. Hoy nuestra Sergio, un besito para Sergio desde aquí. Te echamos de menos. Con sus cosas, en su pueblo, perdió con su montaña. Trabajo. Sí, estará haciendo ahí de escalador, ¿no? De repente. ¿Te imaginas? Pobrecito, está trabajando mucho. Es verdad que está súper a tope. Estamos ahí súper a tope los tres, pero hemos sacado un ratito para grabar un nuevo capitulín. Uh-huh. Y donde sí que sacaremos un ratito es en una semana ya. ¡Qué fuerte! Para vernos en Vivegi. ¡Qué fuerte! Que ya no queda nada, que la semana que viene, el fin de del 6, 7 y 8, ya lo sabéis, estará ahí en Vivegi, pues la feria de Irún de veganismo, y estaremos dando un show el domingo, que es el día 7, si no me equivoco. A las 11 de la mañana, porque nos han cambiado el horario. Hemos tenido un pequeño cambio de horario. Perdón. Y yo que me alegro, también te digo, ¿eh? Sí, en verdad, mejor, ¿no? Así como que yo me estaba quejando de mi horario, ¿os acordáis? De claro. Que no me gustaba a mí a las 11 de la mañana, pero malditos van a las 11 de la mañana, digo, eso es otra cosa. Nos soltamos los tres, claro. Luego tú ya tienes tu charla, claro, tal, ya has cogido carrerilla, efectivamente. Ya dices, pues ya está. Además, es mejor perfecto. Risas a las 11 de la mañana que intensidad, claro, a las 11 de la mañana. Claro. ¿De qué va a ser tu charla? Mi charla se llama Sin conciencia de clase, tu lucha no interesa. Ajá. Feminismo, veganismo, ecologismo, luchas transversales. Y pues hablo, bueno, pues respondo a varias preguntas como si se puede ser antiespecista y de extrema derecha, ¿no? O ecologista y fascista, o feminista y igual, ¿no? Liberal. No voy a hacer spoilers. Yo tampoco. Yo diré que yo he ido a una de las charlas de Miriam y es increíble. Y eso que yo ya te conocía y que ha habido cosas que también hemos hablado nosotros o hemos tratado en el podcast. Uh-huh, y aún así yo estaba en la charla diciendo, wow, qué bien habla esta chica. Mira, la última vez que la hice, chulas, dice, fue en Barcelona. Ajá. Y vino a verme Marta Tafalla, que no sé si sabes quién es. La hemos entrevistado aquí en el podcast. Ah, sí, vale, ya conozco, ya ubico. Ajá. Que es una filósofa, sí, profesora, sí. Antiespecista. Y ella estaba ahí en primera fila, de pie, porque no había sitio, de pie viéndome. Y cuando me bajé, claro, yo le pregunté, yo iba con mi libro para que me lo firmara, en plan, fangirl. Claro, o sea, tú dijiste, yo soy fan, y tú y has ella escuchado me está mi charla. Claro, entonces claro. Yo fui ahí, bueno, ¿qué te ha parecido? Me ha encantado, qué bien hablas, se necesita gente como tú. Y yo, bueno, mira, respiramos. Porque además es una charla que a mí me incomoda. Ya. Es una charla que incomoda porque a la primera que incomoda es a mí. Claro. Porque obviamente abrir esos melones no gustará a nadie. A ver, o sea, no es agradable. No, pero es que repensarse es incómodo. Eso lo hemos dicho siempre con el veganismo. Cuando igual nos hemos decirle hecho veganos y nos hemos repensado, pues incomoda, pues lo mismo. Igual que decirle a tu tío en la cena, oye, que lo que te estás comiendo, pues es que es un animal muerto, ¿no? Porque total. Eso agradable no es, claro. Queda poco para eso ya, ¿eh? ¿Para decírselo a tu tío? ¿En la cena de Navidades? Ah, bueno, claro. Claro, cuidado, total. Cuidado que se viene otra vez total. el especial Navidades. No, porque en Navidades nosotros no vamos a estar, haremos el episodio, igualmente lo subiremos, el capítulo, el show presencial, mm-hmm. Luego haremos un parón de Navidades y luego pues ya sí que haremos ahí algún episodio más a la vuelta. Así que os contaremos qué tal han ido nuestras Navidades total. Ya en el futuro. ¿Y sabes a quién vamos a ver en Irún? ¿A quién vamos a venir? A nuestros patrones, que también tenemos mucho que agradecerles. ¡Qué bien hilado! Pues sí, un besito para todos los patrones, para todas las matronas también que están ahí apoyando los podcasts en el Telegram. Un besón gigante. Y a los que vengáis para vernos en Irún, pues oye, un detallito yo creo que tendremos, ¿no? Sí. Un algo, algo les llevaremos. Hay que sacarles al escenario, a los patrones. Sí, sí, sí, que, se identifiquen. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ya lo veréis, pero nosotros somos muy en el show de pasar los micros, de que hable todo el mundo. Llevaremos unos jueguillos, claro, unas patatas calientes como las del año pasado, que eso funcionó. Algo haremos. Inventaremos cosas nuevas. Así que nada, nos vemos la semana que viene. A los que estéis en Irún, nos vemos allí presencialmente. Gracias a Vivegi por hacer el podcast posible. Y igualmente, si no, pues lo veréis en el capítulo, lo veréis por aquí, por Spotify. Así que dicho esto, podemos empezar a hablar. Bueno, primero de todo, ¿qué tal? Claro, que es que no te he preguntado, Miriam. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras esta semana? ¿Qué te cuentas? Bueno, es que ya te estaba contando atrás, ¿no? Como hasta arriba de trabajo. Esto está siendo una locura. Pero bueno, bastante bien. O sea, en general, hay una cosa importante que está ocurriendo. Y es que creo que tengo alergia. Creo que tengo alergia más de la que yo pensaba al gato con el que vivo. No, la alergia al gato. Sí, Iván ha ido esta semana, porque él sí que es muy alérgico, pero de no poder respirar. Uf. Muy, muy alérgico. Él está constantemente tomándose medicación. Pero tú te puedes vacunar para esto. Y sí, ya va a empezar con el tratamiento. A Emi le ha funcionado súper bien eso. Sí, a mi pareja, él también. De hecho, creo que esto lo contamos en algún momento, que yo dije, joder, es que claro, es verdad que qué movida, vives con gatos y de repente convives con una persona que es alérgica a los gatos y dices, buf, ¿esto cómo lo gestionamos? Pues él lo lleva bastante, bastante bien. Se ha puesto varias vacunas ya. Ah, mira. Pero poco a poco. O sea, nunca yo se sé que soy alérgica a los gatos, porque a los gatos de mi ex yo era alérgica. Pero resulta que Ake, por cosas de la vida, no lo estaba haciendo hasta... Claro, pero porque los de tu ex son los de tu ex. Sí, claro, hasta ex. Hace nada que creo que empieza a ser alérgica y estoy todo el rato taponada, me pica el paladar, tengo un moquillo cayéndome todo el tiempo y no es de ponerme mala. Esto parece una alergia. Ya está, no tengo más novedades. Estamos tranquilos, bueno, chilling. Bien, poquito a poco. Ya está. Es verdad que el final de año, pues como que parece que todo el mundo está como muy... Tiene que salir todo, pa. Y estamos pues un poco ahogadillos. Sí, sí, sí. Pero, bueno... Pues, yo estoy romantizando la vida. Sí, total, total. Agarrándonos, ¿no?, a las cosas que dices, esto sí. Total. Por esto es por lo que merece la pena ir ahogado. No queremos llegar a febrero y volver a tener que hacer un episodio de cómo recuperar la esperanza. Así que para que eso no pase, pues yo ya estoy trabajándolo desde hoy. Yo ya estoy en terapia, yo ya estoy pues romantizando el invierno, romantizando el frío. He comprado cosas para la Navidad porque yo no decoro mi casa, pero he dicho este año, Miriam, tienes que esforzarte. Porque ya el invierno nos hace ponernos tristes, así que vamos a esforzar. Y de momento está funcionando. Pues oye. Está funcionando. Buen consejo ese. Tengo el pelo largo. Yo no. Son cosas que ayudan. Yo a eso la no me estabilidad puedo agarrar. Mental. A mí, por lo que sea, no me... Tengo una no muy buena noticia. ¿Ah? Pero antes, a ver, ¿qué tal estás? Porque tengo una muy buena noticia, pero ¿qué tal estás? Vale, yo pues eso sí, también como intentando gestionarme de la mejor forma posible, como el decir, ahora que sé dónde está el límite, saber cuándo vas a llegar y decir, uy, hay que parar total. La maquinaria antes de llegar al límite para no petar. Entonces, total, pues total, estoy total. Ahí como haciendo el Tetris y diciendo, venga, tal, no sé qué, una cosa, la otra, tal. Pero lo bueno es que todo está saliendo muy bien. Entonces es como, ¿hay que quizá sacrificar menos salud mental, un poquito de tal? Bueno, sí, pero digo, venga. Y sabiendo que va a pasar, merece ¿no? la pena. Claro, claro, claro. Entonces, que como, todo llega y todo pasa. Poco a poco, para adelante, y luego como teniendo como muy en mente rollo enero, ¿sabes? De decir, venga, o sea, a mí me ayuda mucho el pensar que todas las cosas que a lo mejor requieren como de un poco más de esfuerzo de sacrificio y de que dices que no estás 100% a gusto, saber que tienen un final y cuándo va a ser ese final. Y eso es como, vale, sé que, pues eso, que ahora en diciembre ya se termina todo el proyecto este de la Twitch Cup, que es como que es un follón, que flipas, uh-huh. que me lleva llevando, bueno, por todo el año por el camino de la amargura, sí, y sí. es como guau, guau, guau. Pero luego también tiene sus cosas buenas, que también es un proyecto muy chulo y que me está gustando mucho. Entonces son muchas horas, mucho, pues eso, mucho curro, pero uh-huh. a la vez está guay porque pues tiene su recompensa y que sé que son 2-3 semanas súper intensas ahora y luego pues se termina y listo, ya pues en enero a descansar un poquito más y chill. Así que, bueno, bien, tiramos para adelante. Mandamos mucho ánimo a todo el mundo que está ahí, ahí en el momento final de año. Que todos son ciclos y que luego eso se acaba uh-huh. y si ahora está para abajo, pues luego la montaña rusa hace así para arriba y ya está. Y listo. Efectivamente. ¿Y qué me ibas a contar? Ahora tengo curiosidad, bueno, tía. En el veganismo tenemos una gran noticia. ¡Oh! Es un pequeño paso. Ajá. Pero era un paso muy importante que había que dar. Y es que, bueno, llevan unos meses trabajando en el Congreso, Igualdad Ajá. Animal y unos partidos como Sumar, Izquierda Unida, que está dentro de Sumar, etc. Estaban trabajando para eliminar la alimentación forzada. Es decir, todo el tema del foie gras, de los patos, de las ocas, que les meten un tubo enorme sí. para inflarles y, bueno, es un método horrible. Eso como que lo van a... Bueno, es que han aprobado una PNL para poner fin a la alimentación forzada. Esto ya ha sido aprobado. Junto incluso con partidos de la derecha española, o sea, con el PNV, con Junts, algunos se ha abstenido, algunos ha votado a favor. Bueno, pero, ya, por lo que sea me puedo imaginar los que se han claro, abstenido, ¿no? Pero bueno, muy bien, porque además, no sé si se verá en cámara, ¿no? Pero a ver, ¿te pongo aquí tu plano? Ponme mi plano. Mira, sí se ve, sí, si te lo pegas a la cara se ve más el enfocado. El diputado, si no me confundo, es Tony Valero. Llevó incluso uno de los embudos con los que sí, le meten la comida forzadamente a los animales. Y yo creo que esto ha sido una cosa que no se podía aguantar. Y bueno, pues se ha aprobado, se pone fin a alimentación forzada y esto es una muy buena noticia. Qué guay, qué guay, qué guay. Yo, mira, pues justo hablando de esto, hace 3 días pasé por una tienda rollo como así herbolario, de estos que tienen como muchas cosas, pero no tienen cosas veganas, pero... casi más por el hecho de que suelen ser como cosas, pues eso, que compran las personas que miran más por alimentación bio y sí, tal, y sí. eso, quieras que no, tiene como una conexión con el veganismo, sí. pero luego de repente tienen carne ecológica yeah. de tal. Y vi, me fijé que había un foie gras que ponía foie gras de ocas alimentadas con cuidado. Ya ves. Yo me quedé, digo, pero... Claro, al principio dije, uy, foie gras vegano, porque era como que todo súper verde y tal, sí. y como que parecía un poco packaging vegan, ¿sabes? Y dije, hostia, y ya me fijé y ponía, sin maltrato animal. ¡No me jodas! Sí, sin maltrato animal. Y yo pensé, pero, o sea... ¿Y cómo ha llegado ahí el vegano? Dije, pero ¿cómo que foie gras sin maltrato animal? Si pues, lo han matado, o sea... Claro, yo decía, vale, a lo mejor no le has metido el embudo este, pero te lo has cargado igual al pato. Total. ¿Cómo que no hay maltrato animal? ¡Me cago en la leche! ¡Qué fuerte! Pues sí, sí, muy heavy. Yo no sabía que existía foie gras en plan rollo, ay no, foie gras, pero le hemos dado un baño a la boca. No le hemos metido un embudo por la tráquea, ¿no? Lo entiendo, bro. Muy loco. Pues bueno, ahora será como a lo que la gente que le guste el foie gras, ¿no? Dirá, ay, ahora me agarro a esto. Y ahora, pues que han prohibido esto, pues tiraré. Pero esto es como lo de los huevos en gallinas en libertad. Yo es que compro, a ver, era obvio, pero en la justificante desde la sociedad no vale. O sea, no vale el yo compro huevos de gallinas en libertad. Deja de comprar huevos, ya está. No, y además que es que si todos, o sea, que no da. Claro, nos dan las mates para que si todos quisiésemos comprar, bueno, no es nuestro caso, pero si toda la gente que dice, no, es que yo solo como huevos criados en libertad, imagínate. No sé qué, no hay libertad suficiente para que se críen tantos huevos. Literal. Entonces no da la Literal. Movida. Pues con el foie gras igual, no hay para... dejamos a un lado toda la parte de maltrato animal y a nivel ético lo mal que está eso. Pero que no da para que a todas las ocas las traten fenomenal y que todos los que queráis comer foie gras podáis comer foie gras. Total, si hay algún ecologista que nos está escuchando y pues oye, da el paso adelante porque es completamente insostenible. Es claro. Completamente... Y además que es que igualmente, mira, si es que si vas a un herbolario de estos a comprar un foie gras de estos, tío, tienes, que encima cuesta una pasta, claro, porque es como, ay no, es que qué exclusivo es tal. Tienes al lado un montón de alternativas veganas. Total. También, y muchas están buenísimas, otras pues bueno, pero la gran mayoría te dan el pego y no necesitas ese foie gras. Oye, la mayoría de patés y de foie gras veganos, sí, están buenísimos. Sí. Momus acaba de sacar uno. ¿Puede ser que te lo viese, sí, yo a ti? Sí, me lo has visto porque Instagram. Lo he subido a Stories. Porque me lo regalaron y sí. Dije... Y ahí lo tengo en casa, está buenísimo. A mí es que los patés y los foie gras me encantan y creo que los veganos dan el pego. Lo llevamos a una cena con unos amigos y les encantaba. Qué chulo. Sí. Así que bueno, y hay una curiosidad de esto que tengo que decir. Ah, vale. Contra todo consentimiento de mi pareja. Ah, uy, uy, yo creo. Espérate que se convierte en la alergia al gato de otro ex, ¿eh? No, no, no, no. No, no. Le dije ayer, creo que me daría más pena separarme de algo que de ti. Pero porque soy su mami, no es lo mismo. Uy, no, Miriam, pero no le puedes decir eso a tu ¿cómo novio, que no? Miriam. Claro que sí. Claro que sí. Pero Miriam. Hombre, a mí me daría mucha pena separarme de Iván. O sea, eso no va a pasar nunca. No va a pasar nunca. Yo estoy en plan casada hasta la muerte, ¿vale? Pero es que Ake. Ake es mi bebé ahora. Yo lo he adoptado como mami. Yo me preocupo por él, le cuido, intento que la gente no le moleste, porque me molesta mucho la gente que molesta a los gatos. Sí, es verdad. ¿Y cómo lo intentas? En plan... ¿Quiere dejarle en paz? ¡Que está tranquilo! ¿Cuando viene alguien a casa o cómo? Bueno, sobre todo con gente tipo Iván. Vale, intentas que Iván no le moleste. O mi compañera de piso, Almu, le gusta mucho cogerle y pues friendly reminder, a los gatos no les gusta que lo cojan. No, cuidado, los de LATAM tampoco es lo que creéis. Ah, no, claro. No, ay, les perdón. Gusta que les agarren. Claro. Claro. Efectivamente, que les levantes del suelo. Ahí está. A los gatos eso no les gusta, les estresa bastante. Ya. Yo casi nunca lo hago. Además, una cosa que yo he aprendido de los gatos es que tienes que dejarles y que ellos a su se gestionen aire. Cuando tú quieres, o sea, cuando sí. Ellos quieren, tú ya dices, vale, ahora es cuando puedes darle mimos. Entonces, cuando él quiere, él está todo el día encima mía. Uh-huh. Pero yo nunca estoy como detrás de él, como cogiéndole y tal. Y yo sé que a la gente le gusta mucho. Pues ahí estoy yo para decir, está tranquilo, dejarle en paz. Por no decir, me cago en la hostia porque no dejáis al gato en paz. Claro. Bueno, pues yo soy su mami. Este no es el punto. Nos estamos desviando. Vale. Nos estamos yendo por los cerros de Úbeda. Voy a decir una cosa. Probablemente contra el consentimiento de mi pareja, pero yo lo tengo que contar porque soy una novia orgullosa de mi pareja. Uh-huh. Y es que detrás de esta PNL, pues, entre otros, ha estado mi pareja. ¡Anda! Sí. ¡Ahí va! ¡Oye, qué guay! Sí, entonces, ¿plot twist esto? Claro, con día, más orgullo todavía. Total. Un día conectas en Tinder con un comunista que dice ser vegetariano y pues 3 años después está pues con un equipazo de mucha más gente detrás presionando para que se elimine la alimentación forzada. Un aplauso para Iván. ¡Grande, Iván! ¡Grande! Entonces, bueno, junto con Igualdad Animal y con otra mucha gente, pues ha estado trabajando muy duro para sacarlo y el otro día pues llegó súper orgulloso, súper contento, diciéndome, lo hemos conseguido, Igualdad Animal están muy contentos, lo estaban celebrando, me he pasado a saludarles y pues yo estoy muy orgullosa. ¡Qué chulo! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Menos mal que lo has contado, la verdad. Si Iván se enfada, no puede enfadarse. Yo creo que no quiere como que lo personalice. Ya, no, porque no al final no es solo como... su mérito, claro, obviamente. Claro. Pero yo sé que él ha estado ahí. Formando parte de eso. Pues sí, eso y es poniendo completamente... su trabajo y su tiempo para que esto ocurriera. Y me parece que tiene mucho mérito. Total. Y además me parece un ejemplo. Uh-huh. Yo estoy muy contenta de estar con alguien que vive la interseccionalidad de verdad. Uh-huh. ¿Sabes? Que no deja a un lado los animales. Que protesta por causas que tienen que ver con las personas, pero también con causas que a él no le apelan para nada como hombre blanco que es. Yeah. ¡Hetero! Y yeah. Aún así a él no se le olvidan nunca otras luchas. Y eso a mí me parece admirable y en parte pues por eso le quiero tanto. Pero eso estoy ¡qué bonito! Enamorada. Un besote, Iván, que eres el mejor, qué grande. No vamos a hablar hoy en este capítulo de gatos. Aunque, bueno, parecía que no íbamos a hablar de gatos, sí. Pero hemos hablado un poco de gatos. Hemos hablado un poco está de bien, gatos. Para que haya un poco de las dos partes, porque sí. Hoy venimos a contar la historia de un perrete, de el Pongo. Pongo. Te cuento, además me gusta mucho esto, bueno, se lo contamos rápido a la audiencia. Este capítulo que vamos a contaros ahora ya está, ya lo grabamos, o sea, no está grabado, me refiero, en su momento nos sentamos aquí, Sergio y yo, sí. Grabamos este capítulo cuando la historia todavía estaba a medias. Y yo estaba como rayadísimo, frustradísimo, y también como que quería un poco como comentarlo, en plan, buah, es que esto lo tiene que saber la gente, tal, no sé qué. Pero en su momento luego pensamos, uff, vamos a no sacarlo, porque todavía no sabemos a nivel legal qué se puede contar, qué no, cómo va a terminar la historia. Entonces dijimos, vamos a esperar, y cuando la historia termine y sepamos cómo termina, que, spoiler, final feliz. Ahora ah, vale. O sea, venga. Que bien, podemos escuchar la historia con tranquilidad. Sí, yo solo sé muy poquito, porque, muy poquito de esta historia. Claro, justo, necesito que me la cuentes bien porque yo justo. Sé nada. Entonces está muy guay porque encima, porque como contárselo a Sergio, Sergio diría, vale, qué guay lo que me estás contando, total, pero ya lo he escuchado. Lo sé. ¿Sabes? Pero yo no. En tu caso no, entonces como, pues perfecto, perfecto. Entonces, bueno, la historia le pongo todo, se remonta a hace pues ya 2 meses, más o menos, aproximadamente. Yo tengo una casa, la casa de mi madre, que la heredó de mi abuela en el pueblo, en un pueblecito súper pequeño, se llama Sayatón, en Guadalajara. Esto nos lo has contado, Sayatón, que suena esto japonés. Suena completamente a anime. Sí, esto lo hemos hablado. Efectivamente. Sayatón, me encanta. Pues Sayatón está por ahí, perdido, literalmente en una carretera, es, pues un poco forma parte de los pueblos vaciados de España, sí, que se ha ido todo el mundo. Quedan, lo miramos hace una semana, creo que quedan como 50 habitantes. ¿En serio? Sí. Loco. O sea, tienes menos empadronados que mi pueblo. Es fuerte. Prácticamente. En mi pueblo hay como 300, 400. Hay mucha más gente en el show de Irún. Total. Que en mi pueblo entero. Total. Total. Entonces, claro, es muy loco. Ahí no hay prácticamente nadie. Esto me acaba de volar la cabeza, ¿eh? Sí, lo de que hay más gente muy, muy en el pequeño show de Irún que ya, en tu ya, ¿eh? Tú has dicho, ¿qué? Sí, hombre, 50 total personas, no, hombre, no. Sí, la otra vez, el año pasado, fuimos bastante más de 50 sí, personas, sí, ¿eh? Sí, muy sí, loco. Habría 200 personas, sí, fácil. Sí, sí, qué heavy. Pues fíjate, 4 veces Sayatón vino a vernos. Entonces, ¿qué pasa? Voy a ¿qué? Medir las cosas a partir de ahora en Sayatones. Es un pueblo muy pequeño en el que no hay absolutamente nada, pero si te apetece desconectar un poco de este ritmo de vida que estamos llevando ahora mismo, pues está muy bien porque tienes una casa perdida en la montaña que dices, uff, qué a gusto, porque es que no se oye nada, se oyen los pajaritos y ya. Y entonces, en uno de esos viajes de desconexión de un fin de semana, yo iba con Golden y con Chimo, un beso desde aquí, de Radio La Pera, un besote, bueno, y para Celia también, que es la otra integrante de Radio La Pera, íbamos los tres a pasar el fin de semana, tranquilísimos allí y tal, no sé qué. Y fuimos a Guadalajara a hacer la compra, porque claro, en el pueblo no hay absolutamente claro nada. Entonces cogimos el coche cuando llegamos y fuimos a Guadalajara para comprar cosas, para hacer la comida, tal, no sé qué, y volver. Y son todo carreteras, pues eso, ya sí te digo, carreteras comarcales. Es que mi pueblo está en Guadalajara, entonces... Ah, bueno. Ah, ¿tú también tienes pueblo en Guadalajara? Sí. Entonces ¿onda? Sé que esas carreteras son... Pero literalmente, o sea, que como vayas por la noche... Hace nada conduciendo, tuve que pegar un frenazo porque me aparecieron 3 corzos. Sí, sí, que sí, eso sí, nunca sí me había pasado. 3 corzos. Hay que ir con mucho cuidado, sobre... De noche, más que de día, en todo momento, pero es verdad que de noche, como muchos imposible animales cruzan, muchísimos tal, animales, no sé qué, sí, tienes que ir con 200 ojos. ¿Cómo está inhabitado? Porque, claro, bueno, o sea, literalmente, solo hay animales, claro. Encima, el Tajo pasa por al lado de Sayatón. Anda. Entonces, claro, hay un montón de animales que bajan al río a beber, claro, tal, y entonces esas carreteras son claro horribles. Sí, sí, sí. Entonces, íbamos con bastante cuidado, menos mal, y en una de esas curvas, giramos la curva, ya volviendo de Guadalajara, ¿vale? Giramos la curva y me dice Goldemuch, para, mira eso, cuidado. Miro y venía un perro por mitad de la carretera. ¿Así? Corriendo. ¿Corriendo? Corriendo. ¿Corriendo en plan? Sí, sí, sí. ¿A galope? Sí, sí, sí, sí. Pero corriendo, que lleva, no sabemos cuánto tiempo llevaba corriendo. Y claro, nosotros, hostia. Pegó el frenazo, paramos un momento. Encima, claro, la curva es súper cerrada, entonces era peligrosísimo porque decíamos, uff, cuidado, vamos a ponernos a un lado porque como venga otro coche, nos come. Total. Y tenemos un accidente aquí que no lo contamos. Entonces, paramos rapidísimamente, abrimos la puerta del coche para bajarnos y antes de que nos bajásemos nosotros, el perro que había venido a por el coche, o sea, el perro, según nos vio, vino hacia el coche. El perro cogió, hizo flop y se subió dentro del coche. ¿Qué dices? Y nosotros dijimos, pero bueno... Pero, ¿y cómo era el perro? Pero tú, ¿quién eres? Un perro gigantesco. No me jodas. Y sube en el coche, me acojonaría. Se subió al coche, pero se subió al coche como si fuera nuestro colega de toda la vida. Eso lo haría Coqui. O sea, Coqui se sube en todos los lados. Este en Coqui perro... ve un coche y se sube. Coqui ve una puerta y entra. Coqui ve un ascensor y se mete. Así es este perro. Súper ¿no? confiado. Sí. Pues el pongo igual. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que nosotros como que fue como, uy, dijimos, uy, ¿qué te ha pasado? ¿Estás perdido tal? Miramos, el perro estaba agotado de esto que dice. ¿Pero era como perro de raza o era un perro? Perro de caza. No jodas. Un perro típico, color así como blanco y marroncito. Vale. ¿Sabes los perros que utilizan los cazadores para cazar? El rollo así como delgadito. Muy grande. Sí, sí, sí. Pero fuertote. Súper fibrado. Vale, sí. mayorcete, o sea, creo que tiene como unos 10 años, si no me equivoco, porque luego, bueno, es que claro, ahora te cuento la parte del veterinario y tal. Y nada, entonces, claro, nosotros dijimos, uy, este, ¿de dónde se ha escapado? ¿De dónde ha salido? Entonces, nuestro primer pensamiento... ¿Pero no os asustasteis? No, no, porque el perro, o sea, el perro estaba muy chill, el perro como... O sea, el perro estaba muy a gusto con nosotros, ¿sabes? O sea, sí, que es que se tumbó en el coche. Yo dije, ah, vale. Bueno, y dijimos, bueno... ¿Qué hacemos? Claro, primer pensamiento fue, ¿le han abandonado? Segundo pensamiento fue, ¿se habrá escapado de algún sitio? Porque hay muchos cotos de caza por ahí. ¿Se habrá escapado de alguna de las zonas? Vamos a encontrarle dueño. Vamos a ver dónde está su casa. Entonces, lo primero que hicimos fue llamar a la Guardia Civil. Anda. Bueno, no, primero al 112. Esto, claro, esto es una de las cosas importantes por las que yo quería contar esto, por si alguien de los que esté escuchando el podcast le pasa, para que no cometa los mismos errores que cometimos nosotros, porque es heavy que parece que está hecho todo lo que es como el sistema de ayuda, por así decirlo, por si pasa algo de esto, parece que está hecho para que nadie te ayude. Es una mierda increíble. ¿Por qué? Primer punto, primer error que cometimos nosotros. Cuando llamamos, nos preguntaron, dijimos, oye, ¿nos puedes dar nos puedes pasar con la Guardia Civil? Porque nosotros no teníamos el número de teléfono ni nada. ¿Nos puedes pasar con la Guardia Civil de aquí del pueblo, de la zona? Claro, para avisarles, para decirles que se ha perdido un perro, porque es que a ver si tiene chip o algo, ¿no? Lo primero que nos preguntaron fue, ¿el perro está en la carretera o lo habéis cogido vosotros? Y claro, nosotros dijimos, no, está con nosotros, no os preocupéis que está bien, que no está a mitad de la carretera. Y entonces ahí ya la llamada hasta cambió. Luego. Ya es tu problema. Ah, bueno. Ah, vale. Entonces, claro, pues vamos a avisar a la Guardia Civil, pero vamos diciendo. Yo ahí ya dije, a la mierda. Qué movida. Aunque, o sea, evidentemente, si os encontráis un perro abandonado o lo que sea, cogerlo. En la del peligro, claro. Te lo llevas fuera a la carretera, tal. Pero cuando llames, no digas que está a tu cargo, por así decirlo, porque entonces pasa a ser lo que tú decías, pasa a ser tu responsabilidad y deja de ser responsabilidad de, pues en este caso, de la Guardia Civil de la zona. Entonces ya es como que actúan, o sea, pasa de ser algo medianamente importante, en plan bueno, tal, a bueno, ¿sabes? Claro. En plan, vamos con toda la calma del mundo. Claro, porque ya está con alguien. Claro, claro. Entonces, como bueno, vale, lo gestionaremos, pero chill, ¿sabes? Y yo dije, joder. Ok, porque nosotros tuvimos la suerte, ese día nos quedábamos allí. Yeah. Entonces, bueno, ahora te cuento, nos quedamos al perro, el perro acabó viniendo. ¿El perro a Madrid. Venía con correa o con algo? Absolutamente nada. No tenía ninguna correa, no tenía nada. No había no, forma no tenía de. ¿Un collar? Nada. ¿Y Pongo lo pusisteis vosotros? No. Pongo descubrimos después que era su nombre. ¿Cómo? Por casualidades de la vida, ahora vale. Te cuento. Entonces, bueno, después de eso, vemos que dijimos, mira, pues mientras nos llama la Guardia Civil, vamos a ir dando vueltas por las fincas de esta zona, llamando a ver si alguien conoce al perro. Y alguien conoce al perro. En serio, vaya trabajazo es eso, ¿eh? Sí, porque si no, ¿qué hacíamos? Dijimos, bueno, que antes que estar ahí tirados en plan sentados, pues vamos a... Ah, no, claro, porque ya llegasteis al pueblo... No, claro, no, no. Nos quedamos en la zona en la que estaba el perro. Ah. Porque dijimos, si se ha escapado, si tiene que haber escapado de alguna zona por aquí cerca. Entonces era como, vale, vamos a ver qué onda. Total, empezamos a mirar. Era entre semana. Entonces, muchas veces, por desgracia, lo hemos hablado en algún podcast también, los perros de caza viven fatal. Sí. Fatal, fatal, fatal, fatal. Entonces, muchas veces los tienen las fincas encerrados, pero no hay nadie allí. A lo mejor van una vez a la semana a ponerles comida o para sacarles para cazar o lo que sea y ya. Entonces, claro, no había absolutamente nadie en ninguna de las fincas. Entonces dijimos, joder, ¿dónde se ha escapado? El perro ya no se movía con nosotros. O sea, estaba ¿Él os seguía? Sí. Ya era uno más del grupo. ¿En serio? O sea, pasamos a ser cuatro en ese viaje. El perro estaba, te lo juro, pero... ¿No se iba en ningún momento? A ningún lado. A ningún lado. Entonces, claro... Hombre, recibió mimos probablemente por primera vez en la vida y dijo, pues aquí me quedo. Aquí el perro es. Dijo, pues ya está. Aquí es. Pues de locos. Total, que nada. Esperando. Hubo un tío que a mí ese me tocó los cojones. Una barbaridad. Llamé a la puerta, se asomó y hizo así. ¡Bah! Y me cerró la puerta en las narices. ¿Qué? Yo todo rayado diciendo, tío, o sea, ¿de verdad tanto te cuesta? O sea, literalmente lo único que te iba a preguntar es, oye, ¿conoces a este perro? ¿Sabes de alguien por aquí, por la zona que tenga perros? ¿Pero cómo que va? Nada, se asomó, vio que no era, pues no sé, vio que no era ningún paquete ni nada. Dijo, no me toqué los cojones aquí. ¿Y no tocaste otra vez? En plan, oye. Ya, yo habría fundido yo abrí total. Sí, me dijeron, déjalo, si es que tampoco... Y no será suyo tampoco, entonces era como, pues ya está. Total, esperamos un montón de tiempo, volvemos a llamar otra vez porque no, nadie se puso en contacto con nosotros, entonces volvimos a llamar, buscamos el número de teléfono de Guadalajara directamente nosotros en internet y llamamos. Nos dijeron, sí, bueno, ahora vamos, no sé qué. Ok, estuvimos esperando. ¿Te fueron a ver a ti? Digo, es que a lo mejor se han ido a ver a Miriam, pero no. No, no vinieron. ¿Nunca? En ningún momento. Entonces yo dije, mira, pues vamos a darle de comer algo al perro, que estaba, el perro estaba en plan todo el rato. Entonces yo dije, vamos a darle agua, aunque sea. Entonces dije, vamos al pueblo, vamos a casa, lo llevamos, que esté a gusto, que tenemos ahí el jardín de la casa, que la casa es grande y tiene jardín. Y aunque sea, pues esperamos aquí y vamos viendo, porque para estar en mitad de la carretera, que llevábamos una hora. ¿Y era majete el perro? Majísimo, tía. Majísimo. Súper buena gente. Ahora te cuento porque, de hecho, nos ha costado un montón. O sea, hemos el vínculo que hemos hecho con el perro en un mes y pico ya es una locura. Entonces, claro, yo decía... Dios mío, no quiero que me pase eso nunca. La gente que tenga... Yo no quiero volver a vincularme con ningún perro, te lo digo, ¿eh? O sea, yo tengo mi coqui y yo ya no quiero vincularme con ningún perro más. Pues yo lo pienso mucho con la gente que es casa de acogida. Claro, digo, yo no podría. Qué duro tiene que ser no solamente cuidar al perro tal, sino que luego te tienes que despedir de él, ¿sabes? No y podría. Como que tiene que ser súper complicado y saber qué pasa todo el rato. Me parece, o sea, para la gente que no esté escuchando, que sea casa de acogida, chapó, sí. Porque es una locura la labor que hace la gente que tiene casa de acogida. Total, nos vamos para el pueblo. Y a la que estamos entrando está el típico señor del pueblo que lleva pues por ahí el tractor, está arando, no sé qué. Entonces yo dije, espérate, vamos a bajarnos, vamos a preguntarle a este señor, vale, a vale. Ver si por lo que sea conoce al perro o si dice, ah, pues mira, este perro de no sé quién o tal, que en los pueblos se conoce todo el mundo. Bueno, nos bajamos. Claro, es verdad que es muy distinta la perspectiva que tenemos, que podemos tener, por ejemplo, nosotros, de cómo se trata bien a un perro a la perspectiva que tiene una persona de pueblo de lo que es tratar bien a un perro. O sea, es verdad que es como... ya, que es que en nuestras casas duermen en la cama. Claro, yo ahí nos pegamos como la hostia de realidad de lo que es para una persona que está en el pueblo, que pues eso, que es un perro de casa. Un señor mayor, tal. Es que es un instrumento, es que es... ¿Y qué dijo? ¿Qué le dijiste? Sí, ¿qué dijo? Me muero de ganas de saber. Le dijimos, bueno, yo me presenté, hombre, ¿qué tal? Mira, soy el... Porque sabía que era una persona que conocía a mi madre. Ajá. Soy el de la Eva, el hijo de la Eva, tal, que son muy de pueblo, en plan. Y él, ah, sí, tú llevas mucho sin venir por aquí, no sé qué. Muy típica conversación de pueblo. Típico de pueblo. Digo, mira, es que hemos venido a pasar el fin de semana, tal. Y es que nos acabamos de encontrar a este perro. Y claro, dice, uy. Dice, ah, pues espérate. Trae, bueno, ahora llamamos a la... Porque ellos tienen el número directo de la... Claro, se conoce todo el mundo ahí. Entonces, los que son los policías van cada dos por tres al bar del pueblo a tomarse algo y les conocen. Claro. Entonces, tienen el teléfono directo. Y yo dije, ah, pues mira. Y me dice, pues espérate que vamos a llamarles a ver si que vengan tal no sé qué y que se traigan el lector de chip y por lo menos pues veis qué tal. Digo, ah, pues mira, la verdad que súper bien, nos solucionáis mogollón la vida porque hemos llamado al 112, a la Guardia Civil y tal, y aquí no da señales de vida ni Dios. Entonces, porque nos encontramos a este señor, que si no, nada. Total, llama, tal, dice, venga, sí, que ahora vienen para acá. Y entonces el señor dice, oye, pero mientras tanto, trae, le veo que viene con una manguera. ¡Ah! Con una manguera. Y dice, trae, esto lo atamos al cuello del perro y esto lo atamos a un árbol y esperamos ahí. Y así os vais a casa. ¿Qué dice? Yo cuando vi que venía con la manguera, digo, no, ¿qué cojones haces? Claro, yo fui como, muchas gracias, pero no te preocupes, que al perro yo me lo llevo a mi casa y el perro que esté a gusto. O sea, claro, para esa persona era lo más normal del mundo. Yeah. En plan, ya nada, pues bueno, pues otro perro más. Que claro, bueno, dice, esto todos los días, tal, cada dos por tres. El otro día también, el de la Pepi, que también apareció otro perro por ahí, no sé qué. Porque por lo visto, muchas veces los perros de caza, cuando, bueno, claro, es que a raíz de esto hemos aprendido un montón de cosas. Cuando no sirven ya para cazar, encima este, como también estaba medio mayor, dijimos, hostia, ya está. Ya está, le han abandonado, porque ya no sirve para cazar lo que sea. Estaba como muy cieguito, no veía mucho y... medio sordo y tal, entonces era como no sirve ya, entonces le han abandonado y le han soltado por ahí por la carretera o lo que sea, lo cual era heavy porque claro, nos contaron que ese era el mejor de los escenarios, que muchas veces para que no haya problemas de que alguien lo encuentre y luego el dueño llevarse una denuncia o lo que sea, directamente les pegan un tiro a los perros. Claro. Y se los cargan. ¿Les pegan un tiro? los ahorcan, uh-huh. los tiran por barrancos. Esto es lo que pasa con los perros de caza. Sí, sí, sí, sí. Muy heavy, muy heavy. Yo, bueno, a raíz de todo esto, claro, he estado viendo cosas y he dicho, qué barbaridad. O sea, es que ya la caza, no por cazar como tal, sino por solo lo que implica ya. El cómo tratas a los perros de caza. Total. Es que ya es tan surrealista que dices, madre mía. Pero es eso, es verdad que como que de repente estás en el pueblo y ves lo normalizado que tienen eso ahí y dices, joder, qué loco y qué distinto a lo que entendemos nosotros por cuidar bien a un perro, uh-huh. ¿sabes? Yo cada vez que voy a mi pueblo, mi pueblo que está en Guadalajara, uh-huh. Todos los sábados y todos los domingos, es que son tiros todo el rato. Todo el rato escuchan tiros. Ya. Yeah. Yo algún domingo por la mañana me voy a pasear ya 12 de la mañana por el monte y alguna vez pienso, me voy a llevar un tiro. O sea, me confunden aquí, porque ¿no? Yo voy buscando corzos y los encuentro. Ya. ¿Qué pienso si los encuentro yo? Pues imagínate. Ya. La gente que se conoce el monte. Ya, lo mismo el corzo que has encontrado tú, luego lo encuentra un cazador al día siguiente. ¿Tú sabes que los corzos, paréntesis, uh-huh. ¿tú sabes que los corzos ladran? ¿Qué dices? ¿Qué te lo juro. Como te lo si fueran juro. Un perro. En plan, es como la que... Como, el, sí, bueno, no, sí. Es más como... Sí, es un ladrido rarísimo. Qué pero loco. Suena... O sea, yo cuando lo escuché pensé que era un zorro o algo así. Y es un corzo. Y eran corzos. Anda, no tenía sí, ni idea. Sí, sí, sí. Ya, cerramos. Fuentes. Claro, yo estaba todo confusa pensando que he visto un lobo. Un perro, o he visto un lobo. Zorro. O... Pues no, eran corzos. Qué fuerte. Sí. pues nada, bueno, el caso es que... ¿Te lo llevas a casa? Nos lo llevamos a casa, le damos de comer, de beber, porque teníamos suerte que mi madre, como tiene un perro, esto también lo hemos hablado varias veces en el podcast, claro, en la casa del pueblo también tenían comida. Ah, qué bien. Y entonces pues fue como, ah, pues mira, pues le damos un poco de esto, le dimos agua, el perro estaba desesperado, bebiendo agua, comiendo un montón, porque encima kilos y kilos de perro, claro, gigante. Yo digo, es que se me acaba. Mi madre, el perro que tiene es literalmente este cactus, ¿sabes? Entonces el perro, mi madre, come esto y claro, yo dije, se acaba la bolsa el primer día, no tenemos ya nada que darle de comer. Bueno, total, que era como, vale, vamos a esperar. Después de unas cuantas horas, tranquilísimos, aparecen los dos miembros de la Guardia Civil. ¿Qué dices? Que, atención, porque era una chavala y un chaval. Pues la chavala tenía miedo a los perros. No me jodas. ¿Qué clase de Guardia Civil eres si tienes miedo a los perros? O sea, que está fenomenal, que entiendo que tengas miedo a los perros. No, yo no entiendo. Pero nunca lo entendí. A ver, ya. Yo qué sé. ¿Cómo te va a dar miedo? O sea, quiero decir... Ya. Pero yo decía, pero es que es tu curro. ¿Sabes? Que justo en un pueblo de lo que más vas a tener es que ver qué pasa con los perros. Total. Que se escapan o que abandonan, sí, sí, o sí. Tal. Pues ella estaba como, bueno, yo no me acerco mucho, ¿eh? Yo no me acerco mucho. Montamos al perro. En nuestro coche, claro, porque no podían llevarlo ellos. Entonces nos fuimos al pueblo más grande, cercano, que es donde tenía el lector de chips. Bueno. Empiezan a pasarle el lector de chips, no sé qué tal. A todo esto el perro portándose fenomenal, increíble. Se quedó con nosotros. Se quedó, claro, majísimo. Dijimos, pero majísimo. Estuvimos, comimos, estuvimos todo el día en la terraza, por suerte hacía buen tiempo. Entonces, claro, el perro estuvo con nosotros todo el rato. Entonces dijimos, ya está, bueno, pues a ver qué onda. Nosotros ya pensando, le vamos a buscar dueño, tal, no sé qué. Bueno, pues le pasan el lector de chips. Tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. No tiene chip. Entonces dijimos, rarete, rarillo. Pero bueno, pues puede ser que no tenga chip, porque si la ha criado un cazador por ahí, que no tal... Ni. ¿Pero los perros chip. De caza no tienen chip? Tienen que tener chip. Ah. Sí, o sea, es legal tenerlo sin chip. Entonces, claro, fue como, bueno, pues no tiene chip. Lo pasó un montón de veces, eso sí que tengo que decirlo. No sé si es porque el lector de chips era una mierda. Si porque no lo hicieron bien, no lo sé. El caso es que el perro sí que tenía chip, ahora te cuento. Mm. Pero en ese momento... Ya decía yo, ¿cómo sabéis que se llama Pongo, entonces? Claro, sí, efectivamente. Entonces, nada, pues bueno, nosotros decimos, vale, pues esto cómo lo gestionamos, en plan, ¿qué hacemos? Porque yo no me puedo, o sea, en un piso en Madrid yo no puedo meter a un perro... Con dos gatos. Y encima con dos gatos, claro, era como, hostia. A un perro de caza con dos gatos. Nos dijeron, bueno, no os preocupéis, os va a llamar el ayuntamiento de Sayatón. Menos mal, como estáis hoy aquí, si os parece bien, os lo podéis quedar vosotros y cuidarlo vosotros, porque si no, nosotros lo vamos a tener que meter en una habitación que tenemos aquí y es, o sea, era, vamos, literalmente como meter en una cárcel. Y dijimos, no, lo cuidamos nosotros. A todo esto ya empezamos a investigar un poco sobre el asunto y resulta que, claro, si nosotros dejábamos al perro y ese perro lo no mataban. Le aparece, claro, Efectivamente, si no, o sea, lo que es una carrera convencional. Disappointed, but not surprised. Creo que esperan, si no me equivoco, son 15 días. 15 días y se lo cargan. Qué fuerte. Si no aparece nadie. Entonces, claro, es una mierda. Si por lo que sea, o sea, si estáis en una situación así, evidentemente lo mejor sería hacerse cargo del perro de alguna forma para luego encontrarle casa. Pero es verdad que también es complicadísimo porque legalmente, si el perro tiene chip, por mucho que el dueño no aparezca, tú tienes que esperar un mes sin poder hacer nada con el perro. ¿Qué es nada? Nada es, no puedes buscarle dueño, no puedes buscarle casa, no puedes ni siquiera como hacer gestiones a nivel veterinario. Puedes hacer gestiones necesarias, pero... sin que te cambien el dueño ni nada por el estilo. Entonces, a nivel legal es como, vale, le vamos a, pues eso, por ejemplo, al Pongo le pusieron todas las vacunas que le faltaban un montón de vacunas, de todo. Pero todo eso diciendo, vale, pero este perro no es vuestro. En plan, vosotros pagáis el veterinario tal, pero este perro no es vuestro, ni puede ser vuestro hasta dentro de bastante. Entonces, nosotros vimos que dejarlo en una perrera no era ninguna opción. Hay mucha gente que lo que está haciendo es llevar los perros a Alemania, porque en Alemania tienen una ley que aprobaron hace poco de sacrificio cero. Entonces, si el perro está en Alemania, no, las perreras no sacrifican ningún perro. Anda. Entonces, lo que están haciendo muchas personas que encuentran perros es llevarlos a Alemania. Para que en Alemania... Vaya marrón para Alemania también. Claro, bueno, ya, total. Pero, para las perreras de Alemania que probablemente estén hasta arriba también. Claro, total. Es que eso es lo que tendría que empezar a ocurrir aquí en España también. Pero por desgracia, pues no pasa. Entonces, hay mucha gente que cuando ve que al perro lo van a sacrificar, dice nada, yo me lo llevo y lo suelto en Alemania porque sé que antes que morirse no se lo van a cargar, ¿sabes? Una cantidad de locuras, una cantidad de cosas que hacen con los perros que dicen, madre mía. Total, que jamás nos llamó el ayuntamiento. ¡Nunca! Absolutamente nada. O sea, se desentendieron jamás, pero ni una llamada, pero ni un nada. Y encima en el pueblo que sabe dónde está mi madre. O sea, era como, vale, o sea, es que hemos hablado literalmente con la muchacha del ayuntamiento, ¿sabes? Entonces, como... no es tan fácil, ¿no? Que dices, no, es que ahora en Madrid, bueno, pues no se han apuntado tu teléfono. Es como que somos 10 en el pueblo, ¿sabes? Entonces nosotros nos llevamos al Pongo, dijimos, bueno, pues de momento... ¿Os lo trajisteis a Madrid? Lo trajimos a Madrid. ¿A tu casa? Y no, a la casa de Golden, porque Golden no, o sea, vive en un piso en Madrid, pero comparte piso con su pareja, pero no vive con gatos ni nada. Entonces era como, bueno, pues de momento voy a ir cuidándole yo a ver qué ocurre. Total, lo traemos a Madrid y tal, bueno... Las gestiones también en Madrid. Fueron con el perro a lo que se supone que es como la protectora donde tienes que denunciar la desaparición del perro y donde tienen como que pues eso, como a nivel legal, empezar el trámite de, vale, si de aquí pasa un mes y el perro no tal, pues entonces sí que se puede hacer el cambio de dueño. Y ya puedes buscar, porque nosotros mientras tanto dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Como no podía aparecer, o sea, como no podíamos... ponerle, ni siquiera buscarle casa, porque ni siquiera ponerle nombre. Claro, ni siquiera podíamos ponerle. ¿Cómo le llamabais? Nosotros al principio le llamamos Dodón, por un Pokémon, una fricada. Pero, claro, luego, cuando lo llevamos al veterinario y de repente la veterinaria dice, voy a mirar el chip por si acaso, y hace pum, y dice, sí que tiene chip, se llama Pongo, y sí que salen los datos del señor, que es su dueño. Entonces, claro, dice, pero no. ¿Y su número de teléfono? Sí. Claro, todo. Pero no os los puedo dar por protección de datos. Ahí está. ¿Y ella podía llamar? Ahí está. Ella podía ponerse en contacto, pero no podía decirnos nada a nosotros. Entonces, claro, nosotros estábamos como, vale, ok, pues llama a este señor. Llámale, pero, claro, ya queremos como un poco, en plan, saber quién es este señor, porque si a este... Bueno, pasaron semanas, ¿eh? O sea, no te exagero, este señor se pusieron en contacto con él un montón de veces... lo que te iba a decir es que en la protectora en la que lo llevamos, donde se hacen los trámites aquí en Madrid, lo llevamos y nos dice, no, aquí no se puede entrar con perro. ¿Me vacilas? Y nosotros, pero a ver, pero llamamos por teléfono primero, ¿eh? Nos dijeron, no, tenéis que llevarlo a este sitio, tal. Llegamos, no podéis entrar con perro. Y nosotros, pero si es aquí donde se denuncia la desaparición del perro. Estamos tontos. No, eso es en otro sitio. Entonces, nos llevaron a otro sitio que era como... Madre mía, es que, o sea, caos, ya son ganas de ponérselo difícil a alguien que está intentando hacer las cosas bien, por favor. Pues nada, intentaron ponerse en contacto con el dueño. Una semana, otra semana, otra semana. El dueño no coge el teléfono. ¿Tres ya semanas? Le mandan un burofax. Nosotros diciendo, bueno, pues claramente este señor simplemente ha abandonado al perro y no se... ¿Y no se te puede caer el pelo porque abandones a tu perro durante tres semanas? ¡No! ¿En serio? Nada. Hay multas. Si, por ejemplo, te pueden multar si tu perro... porque, bueno, es que ahora te cuento porque hemos conocido al dueño. Vale, entonces, ¿le mandan un burofax? Le mandan un burofax y el dueño es un mes legalmente. Nosotros ya mentalizados de... Ya sabemos lo que vamos a hacer con el perro. De hecho, Golden llegó a un punto que dijo, es que ya le he cogido tanto cariño que incluso veo yo de cuidarlo yo o tal. Pero ya era como hablando con protectoras, pero a la vez, claro, no podíamos hablar con nadie porque era como, a ver si vamos a gestionar las cosas y luego aparece el dueño. Entonces, es una movida. Y se te cae el pelo. Y que a nivel legal nosotros ahora tenemos el problema, ¿sabes? Entonces, era como, vale, no tenemos que esperar. ¿Y cuándo fue cuando grabasteis este episodio con Sergio? Este episodio fue a las dos semanas. A las dos semanas. A las dos semanas que yo ya dije, de hecho, voy a aprovechar a ver si alguien también nos puede echar una mano, ¿sabes? En plan, seguro que alguien nos escuche, tal. Pues el último día a nivel legal, apareció el dueño. Que claro, nosotros nos quedamos el último flipando. Día a nivel legal. Literalmente de los 30 días, el día 30. ¿Y qué? ¿Os llamó o qué pasó? Nos llamó la protectora, nos dijo, oye, acaba de aparecer el dueño. Y vosotros en plan, nosotros diciendo, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer porque claro, para nosotros era como, va a estar viviendo. O sea, es que ahora de repente conoces al dueño y es eso, si lo mismo es... O sea, es que casi es peor lo mismo devolverle a Pongo que total. Que se muera, ¿sabes? Porque es que lo mismo este señor, pues eso, si ya la ha tratado así de mal... Es que igual lo mata. A ver qué onda. Claro, si es un cazador. Será como, ¿qué hacemos ahora? Nos planteamos huir con el perro. Nos planteamos tantas cosas, Miriam. ¿Te acuerdas del episodio? Me encanta. ¿Qué pasaría, chital? Y por eso decías lo de nos pillarían. Yo decía, yo dije, vámonos a Alemania. Vámonos a Alemania. Le quitamos el chip, hablamos con algún veterinario de confianza, le quitamos el chip y este perro ya no se llama Pongo nunca más. Y no lo devolvemos. Bueno, es verdad que en este caso, bien, porque, bueno, claro, nosotros insistimos muchísimo, que nos dijeron, tampoco podéis conocer al dueño ni nada, porque no podéis verle, por privacidad de datos, yo no puedo daros ningún dato del dueño. Nosotros era como, oye, por favor, antes de, aunque sea entregarle al perro, podemos, porque encima es como, tío, si a mí se me pierde mi perro, yo no doy señales de vida el último día, después de un mes. O sea, yo a la semana ya estoy en plan... ¿A la semana? ¿El primer día que me llaman? Evidentemente, pero ya es como, o sea, si te puede costar como dar con la persona tal, pero es como... Pero no el último día, claro, legal. Claro, no puede haber pasado un mes, ¿qué cojones? Bueno... Pues insistimos y ya al final dijimos, mira, si nosotros nos quedamos en el sitio en el que van a entregar al perro y vemos entrar al señor y volver a llevarse al perro, le vamos a conocer 100%. Entonces fue como, vamos a ir por pelotas a conocerle, en plan, no hay más. Conocimos al señor, efectivamente, un cazador. ¡No! Un cazador que dentro de lo que cabe... ¿Cómo supisteis que era cazador? Hablamos con él, claro. Claro, ya nos... Pero, ¿y nos cómo sentamos. Fue? ¿O descaradamente os presentasteis? No, claro, o sea, ¿cómo fue? Como, mira, somos las cuatro personas que hemos gestionado, porque en casa de Golden también, su pareja también estuvo como echándonos una mano con todo esto, se involucró mazo, y de hecho fueron ellos los que también en el día a día le cuidaban. Entonces, claro, era como, hostia, y un mes entero conviviendo con el perro, encima un perro tan majo, tan cariñoso, es que era como, cogieron un vínculo los dos con él de la hostia. Y nada, y entonces dijimos, pues cuando estemos allí, hablamos con él y vemos a ver qué onda. Entonces, los señores de la protectora dijeron, mira, estos son los chicos que han cuidado de tu perro todo este mes. Y el señor estaba súper agradecido porque era como, buah, muchas gracias, tal, es la sexta vez que se me escapa. La sexta vez que se me escapa, que yo dije, pero ¿cómo se te puede escapar el perro seis veces? ¿Sabes? Si, o sea, con vosotros iba suelto y todo el rato detrás vuestra. Claro, pues no, es que tenía un collar, pero se lo arranca, no sé qué, tal. Un señor de 70 y pico años. Entonces, además es un señor que, o sea, es una persona con la que no... O sea, ha vivido una realidad tan distinta a la nuestra que él hablaba del perro como si fuera... Pues eso, un objeto más, ¿sabes? O sea, es como, no, sí, este perro caza muy bien, tal, cazaba muy... Porque ahora le cuida por el cariño que le tiene, por cómo en su momento cazaba. Entonces, es verdad que el perro está muy bien, porque de hecho, bueno, el señor, la verdad que con nosotros fue medianamente majo, nos dijo, oye, muchas gracias, tal, os pago, porque claro, nos gastamos una pasta, porque estaban todas las vacunas sin actualizar, desparasitamos al perro, todas las visitas médicas, entonces nos gastamos una pasta, y él nos dijo, oye, yo os lo pago todo, tal, no os preocupéis, encima, ¿vale? En plan, cuidamos del perro un mes, y encima nos vamos a dejar aquí la pasta en vacunarte al perro y que no lo pagues tú. Total, que él como que se portó bien en ese aspecto, nos dijo, oye, apuntaros mi teléfono, guardaron mi contacto, tal, veniros, veis, venís cuando queráis, veis al pongo, tal. Es un señor que tiene un montón de... O sea, fuimos a ver... ¿Habéis ido a ver a Pongo? Claro, hemos ido a ver a Pongo. El reencuentro. ¿Cómo fue la despedida? Increíble. La despedida fue dura de cojones, pero por lo menos era como, mira, es el mejor escenario que podríamos haber encontrado. Plan, justo... Le quiere, de, cabe, de alguna manera. Le quiere. Le como quiere. Que él hablaba de que la familia, porque él vive con más gente allí, o sea, hay como... tiene gente trabajando para él solo en el terreno, solo para cuidar el terreno. Entonces decía, no, los chicos que están allí le quieren mucho al perro, tal, le cuidan mucho. Entonces era como, vale. O sea, como ya, pero aún así a mí no se me olvida que ha sido el último día ya, legal. Total. Entonces, es como, me importa un poco, pero tampoco mucho, ¿sabes? Pero fue como, dentro de lo que cabe, tampoco nosotros podemos decirle, oye, no te vamos a volver al perro, evidentemente. Y sabiendo que es un sitio donde está bien, es el mejor escenario posible. Porque... Y fuisteis a verle. Y entonces nos dijimos, ah, pues sí, sí, vamos. Entonces se lo llevó y a la ¿estaba cerca de tu pueblo? Sí, al lado. Y me jodió muchísimo porque encima era uno de los sitios donde llamamos y ese día no había nadie. Y todos los días están allí trabajando. Ese día era el único día que libraban, tía. Ese día era el único día que libraban y fue como, joder, ya es mala suerte. Ya ves. Y estuvimos el vecino al lado y el vecino al lado tal. Y era como, joder, el vecino ese que me abrió y luego se piró era el de al lado. Y digo, tío, si hubiera salido un segundo, es que me habrías dicho, el perro es el de ahí. Y digo, lo habríamos solucionado tan rápido. Pues nada. ¿Y cómo fue el reencuentro? Bueno, el reencuentro fue increíble. O sea, de película, tía. El perro nos vio venir, o nos olió, o no lo sé, pero fue llegar a aparcar. Y el perro le vimos que venía corriendo de la otra punta, se puso súper contento, nos reconoció al momento, en plan, buah, y fue como, ala, qué bonito. Qué bonito. Muy guay. ¿Y qué tal fue hablar con el señor de nuevo? Bueno, o sea, fuimos como desde el prisma de, sabemos a lo que venimos, pues claro, es que este señor tenía un montón de... Claro, yo entré ahí, bueno, yo era como, ¿sabes? En plan... Wow, vengo literalmente a casa de la persona con Francisco la que... Francisco Franco. Claro, o sea, era como... ¡Buf! Entonces, el señor era como, sí, bueno, tal, pues mira, esta pieza de siluro de 5 metros que pescamos en el lago. Esta pieza de jabalí, de tal. Y yo como... Ya, pero claro, era como tampoco, o sea, no me merece la pena. No, o sea, claro que no. Es que eres un señor, o sea, no tenemos nada en común, no voy a pararme como a hablar contigo de nada. Entonces, era como, bueno, pues conversación... trivial, de qué tal, no sé qué, y asegurarnos que Pongo estaba bien en el sitio. Entonces, Pongo estaba bien. Le pusimos un collar ya con una cadena con donde pone el número de teléfono, donde pone todo, ¿sabes? Era como, oye, que esto no pase más veces. Y él decía, no, ya, es que es muy difícil vallar todo el terreno, entonces al Pongo le encanta salir y hay veces que se da paseos por ahí. Yo dije, paseos por ahí, no, tío. Una mierda. Que este perro, vamos, que luego lo habrían atropellado, ¿sabes? Entonces, como, tronco. Es que es muy confiado, se sube con cualquiera, no sé qué. Y yo dije, bueno, entonces, bien, porque dentro de lo que cabe, pues es un perro que está mucho mejor cuidado de lo que suelen estar cuidados los perros de caza, que está en un terreno, en una finca ahí, que está súper a gusto, porque en un piso de Madrid un perro tan grande no habría vivido tan bien. Pero es verdad que fue un trámite chungo. Y sobre todo el ver lo difícil que es esto. Claro, yo digo, es que no me extraña que a alguien... se le quiten las ganas de ayudar si ve a un perro abandonado. Total. Pero bueno. Pedazo de historión, que... ¿eh? Ya, ¿eh? Sí, no, la verdad que... Heavy. Brutal. Buena Oye, aventura. Pues al menos ha acabado bien y Pongo tiene casa. Sí, total. Un besote para el Pongo desde aquí. Le iremos yendo a ver. O sea, hemos dicho, cada 2 meses vamos una vez, el fin de... Porque el señor decía, sí, veniros cuando queráis, podéis montar en barca, no sé qué. Os invito un día a un... ¿cómo se dice? Como los que hacen en Argentina. Un asado. Invito a un asado. Y yo, bueno... Igual no. Igual al asado yo no vengo. Pero bueno, es como, vale, o sea... y tenemos el contacto del señor, entonces como que sabemos qué tal. Pero sí, pero es verdad da que da pena y eso. Y yo sobre todo quería como también contar esto para que si en algún momento estáis en una situación así, que sepáis que hay mogollón de protectoras que se involucraron mazo también. Nosotros cuando preguntamos por Instagram al principio y tal, mogollón de protectoras se involucraron mogollón y que parece muy complicado, pero se puede. Entonces, cuidad al perro, que no salga él, que sea lo que sea ahí fuera, cuidad al perro porque lo más probable es que tenga chip y si tiene chip, de una forma o de otra, podéis localizar al dueño y si no, se le puede encontrar una casa de acogida y tal. Pero igualmente es verdad que es... Y no lo soltéis por Alemania. No, bueno, esa historia me parece horrible. Por favor. No, pero claro, pero lo llevan a una protectora en Alemania. Sí, pero aún así. No, ya. Hay más opciones. Pero bueno, es verdad que... Bueno, pues ojalá, oye, increíble la historia de hoy, ¿eh? Sí. Me ha encantado. Sí, sí, sí. Esperamos que os haya gustado también el storytelling este. No he parado de hablar yo en este podcast. No, yo he contado muchas cosas al principio. Es verdad. Me ha encantado, que le pongo. Pues nada, hasta aquí el episodio. Un besote a toda la gente que lo haya escuchado. Un besote a toda la gente que se hace cargo de cuidar perros o que lleva protectoras. Esa gente es maravillosa. Sois la hostia. Y dejen ahí las 5 estrellas en Spotify. Nos vemos. En Irún, qué fuerte. En una semanita. Hasta luego, gente. No, no. La despedida. Hasta luego, dice. Se me había hasta olvidado. Perdón, hasta luego, no. En la semana que viene ya no contaremos historias de Pongo, haremos un show en directo y hay otra cosa que también seguiremos siendo la semana que viene y toda la vida, y es que seguiremos siendo unos... ¡Malditos veganos! ¡Un beso, gente! ¡Besito! ¡Chao! ¡Adiós!